partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo soy capaz de cualquier cosa por dólar. Muy bien, y como todos los jueves pasadas las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de economía para llevarla a cabo Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto escucharlo y preguntarle por dónde vamos a andar hoy. Bueno, el gusto también es mío. Volver como siempre en la semana en la columna y vamos a empezar por el principio de todo este caos que estamos de a poco desentrañando. Y me parece importante agregar lo siguiente: hemos venido diciendo que el gobierno tenía una sola cosa entre comillas controlada, y era el dólar, con un costo muy alto, ¿no? Un costo en la economía real, ¿no? Una recesión importante, un consumo que cada vez es más fuerte, la industria que no crece, sino todo lo contrario, a pesar de que se compara ya con puntos muy bajos del año anterior, de actividad industrial, sigue cayendo. O sea, todos los datos ya estructurales, no de coyuntura, sino estructurales de la economía, empiezan a ser muy graves, y lo veníamos advirtiendo, pero teníamos la salvedad de que el dólar estaba en una cierta calma. Bueno, ahora ya ni eso, porque el gobierno incluso ya está muy preocupado, el Banco Central está haciendo ya esfuerzos importantes por contener al dólar en 42, que ahora está aumentando nuevamente unos centavos, pero más allá de cuánto aumenta es la velocidad, ¿no?, y el momento en que se produce este incremento, esta volatilidad del dólar. ¿Por qué? Porque queda muchísimo tiempo para el momento definitorio y donde en realidad el dólar va a empezar a apretar, que es en la cercanía de las elecciones. Y porque, como ya hemos dicho, tiene todas las palancas ya muy arriba usadas. Entonces empiezan a no tener tanto efecto. Esa palanca a la que me refiero es la tasa de interés. Uh-huh. Y ahora, ¿qué es? Rápido lo explico. Cuando uno aumenta la tasa de interés, es la retribución que el Banco Central o el sistema financiero les paga a los ahorristas por los pesos, ¿no? El tema, por esos pesos ahorrados, una persona tiene dinero disponible y lo pone en un banco para que le retribuya una tasa. Si aumenta la tasa, hay menos incentivo a irse al dólar. Esto lo estoy haciendo un ejemplo muy chiquito, como una persona, una familia, una empresa. El tema es que hay grandes inversores que mueven grandes cantidades de dinero, que cuando se pasen de pesos o de plazos fijos o de letras al dólar, empiezan a presionar muy fuerte sobre el tipo de cambio. Esto se hace cada vez más difícil de controlar cuando tenés la tasa ya hoy en alrededor del 65%. ¿Qué quiere decir esto? Y hace dos semanas estaba en 40, ¿no? El Banco Central comenzó a bajar la tasa esa por la que le paga a los bancos y el dólar empezó a aumentar, pero ya la tasa está muy alta de nuevo. Entonces tenemos ese problema, va, el Banco Central, y luego todos nosotros, de que al gobierno se le empiezan a acabar las herramientas para contener el dólar. ¿A esto qué se le agrega? Bueno, está el respaldo del Fondo Monetario Internacional, que sale a cubrir con desembolsos estos dólares. Bueno, el tema es que los desembolsos, si se empieza a complicar la mano, no van a alcanzar. Por eso es que Duhovne inmediatamente fue esta semana y se fue a contactar con Lagarde en Washington para preguntarle, ¿no?, si podía empezar a vender dólares para evitar esta corrida en caso que lo necesite Argentina. Lo cual, esto es una opinión mía, y eso sería un crimen, porque cuando vos le das la señal a los buitres del mercado que a los dólares del Fondo Monetario los puede vender, lo van a presionar para que se los vendan. Así que bueno, creo que el panorama está más complicado todavía, porque aparte de lo que ya venía mal en la economía real, ahora también se desequilibra el tema cambiario. Nico, ¿qué pasa si con respecto al FMI, si se usa el préstamo del FMI para contener el dólar? Buena pregunta, Gaby, porque recordemos algo: de los 50.000 millones que el año pasado el fondo se comprometió a prestar en 4 años, el gobierno ya fracasó su primer plan y le pidió al fondo, y el fondo lo aceptó, que el gobierno lo desembolsara todo este año. O sea, se adelantaron los fondos. En realidad lo que está haciendo el Fondo Monetario es financiarle no a la Argentina, sino al macrismo, ¿no? O sea, permitirle llegar a las elecciones a Mauricio Macri, porque después nos deja a Argentina sin los desembolsos. Luego de eso también hay que decir algo, los dólares que vienen del Fondo Monetario no está permitido que se utilicen en evitar las corridas. Así es que no estaba permitido. Y ahora vamos a tu pregunta. Bujón fue a que justamente el Fondo Monetario le habilite a que en caso de presión sobre el dólar pueda vender esos dólares. La respuesta es, ¿el gobierno qué espera? Bueno, cuando tenga el ok y yo le informe al mercado de que tengo dólares de sobra, listo, plancho el precio del dólar y bajo la volatilidad. Lo que sabemos que va a pasar y que pasa siempre en Argentina es que cuando el tiburón huele sangre, ataca. Si habilitan la posibilidad de que esos dólares vayan a frenar la corrida, hay dólares, entonces vamos por los dólares. Y ahí puede ser un problema grande porque ahí sí, ya no tenemos ni más préstamos del fondo y encima el gobierno, si hay corrida, no le va a alcanzar esos desembolsos para frenar el valor. O sea que el gobierno está en una encrucijada complicada y bueno, los resultados inciertos, como siempre. Y encrucijada también va a tener con la inflación, ¿no? Que también seguramente se va a ver afectada. Muy buena esa observación, Gaby, porque eso también le preocupa mucho al gobierno. Si se dispara un poco el dólar, ya están habiendo muchas presiones sobre el tema precios. Si esto se despega un poco más, la inflación empieza a ser afectada directamente. ¿Por qué? Porque sube el precio de todos los productos importados, y comienza a afectar en términos de comercio exterior. Y un detalle, lo veníamos advirtiendo, la inflación esperada, presupuestada, como quieran llamarle, era del 23% para este año. Las expectativas de los empresarios ya dijeron que no iba a ser menos de 30 hace una semana, y ahora ya cambian ese valor y dicen que no va a ser menos de 35. Y todo esto en el caso que el dólar se mantenga. O sea que claramente la inflación es uno de los puntos que puede seguir acelerándose. Y allí tampoco alcanzaría, digo, en el caso de los sectores más desfavorecidos y que muchos viven de esta asignación universal por hijo, este adelanto que se oficializó, tampoco alcanzaría, ¿no? Claro, se oficializó un adelanto del 40%, un aumento del 40% en la asignación universal por hijo. No, yo creo que todos lo saben, los que lo están cobrando y los que reciben sueldos fijos o renta fija, ya todo está muy desfasado respecto a los niveles de inflación. Recordemos que la inflación del año pasado en Mendoza fue del 53%. Claro. O sea que esto lo que está haciendo es intentar recuperar una parte, pero de la inflación pasada. Y la inflación futura no la recupera, no la compensa. Entonces, claro, ya empiezan a quedar todo desfasado y los sueldos empiezan a quedar absolutamente desfasados y con otros agregados. Al liberarse el dólar, también se empiezan a disparar los precios de los servicios públicos, las tarifas. Entonces ya no hay sueldo que alcance y tampoco ya hay paritaria que pueda compensar los niveles de inflación, pasada y futura. O sea que el gobierno rápido tiene que controlar esto del dólar o esta volatilidad que se ha dado en estos días. Porque si no, ya los problemas que son estructurales de desempleo, falta de trabajo, le suma un problema diario, político, coyuntural, de confianza que lo puede hacer peor. Seguro, panorama más que preocupante. Nico, más que preocupante. Sí, bueno, y usted cumpliendo años en este contexto, feliz cumpleaños. Bueno, gracias, se hace lo que se puede. Se hace lo que se siempre puede. Siempre hay una esperanza. Pero claro que sí, siempre igual hay algo para festejar. En momentos donde siempre mejor aferrarse a la esperanza que a la estadística en este país. Si no se puede seguir. Me parece muy bien, y viniendo de la mano de usted que diga eso, me parece muy bien. Bueno, Nico, querido, nos volvemos a escuchar el próximo jueves y que pase un hermoso día y un hermoso cumpleaños. Muchas gracias a todos ahí. Gracias. Dale, un abrazo enorme desde aquí, desde La Mosquitera. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía.